Bueno, seguimos en la 107.0, en la sintonía de Cuarte en Onda, y abrimos de nuevo un nuevo espacio de En Primera Clase. Yo creo que va a ser uno de los espacios para mí más complicados, porque vamos a tratar un tema, bueno, pues muy, muy desagradable, que ha conmovido mucho a la sociedad española. Y Vidal, me gustaría que presentaras lo que van a escuchar los oyentes en los próximos minutos. Pues sí, Elena, es difícil llevar este tema. Sabes que anteriormente hemos tratado temas, bueno, argumentos mucho más llevaderos, pero hoy, por desgracia, trataremos de dos asesinatos que yo creo que han movilizado a nuestra sociedad, pero que, por otro lado, la clase política no se ha portado como debía en todo momento en respuesta a la petición que se ha hecho por parte de las madres y por parte de la sociedad. O igual se podría haber implicado un poco más, no lo sé. Bueno, nos van a dar su opinión, nos van a abrir su corazón de alguna forma las madres. Yo por eso, desde luego, les agradezco muchísimo esta intervención, porque imagino que para ellas no es agradable hablar de este tema, pero también queremos darles voz porque también hay una denuncia, ¿no?, detrás de todo esto. Sí, hay una denuncia, y sobre todo el acallar ese olvido, que es lo que va a pasar aquí, el cómo se manipula en ocasiones a la justicia, el cómo una persona puede más bien controlar esos huecos, esos vacíos que deja el sistema judicial para portarse como le da la gana. Y eso es lo que también queremos reflejar aquí. Pues mira, en primer lugar tenemos a Eva Casanueva, que es la madre de Marta del Castillo. Eva, buenos días. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vale. Es que el programa es grabado. No sé, voy a deciroslo, luego se emite por las mañanas, pues aquí ya, en Cuarte en Onda. Vale, entonces, buenos días, buenas tardes. Bueno, buenos días. Eva, eres la madre de Marta del Castillo, ¿verdad? Sí. El cuerpo de tu hija todavía no ha aparecido. Todavía no ha aparecido. Y esa es la lucha que tenemos la familia, ¿no? De que no se olvide de que mi hija sigue desaparecida y que hay que seguir buscándola. Sin embargo, según la historia, la sitúan primero en un sitio, luego en otro y luego en un tercer sitio. El primero, si no me equivoco, me corriges. El segundo sé que es basura, es un vertedero de basura. El primer sitio es el Guadalquivir, donde donde dicen que la han tirado. Y ahora en una zanja, en una propiedad privada, ¿puede ser? Sí, la última versión ha sido la que ha dado la menor de Camas, la cual dice que Miguel le confesó que depositaron el cuerpo de mi hija pues detrás de la casa de ella, ¿no? Ella parece ser que no concreta un sitio, pero hay vecinos que dicen que en aquellas fechas en las que mi hija desapareció había unas zanjas abiertas. Estaban metiendo unos tubos para meter el cauce de un riachuelo y, bueno, pues por ahí se ha buscado, ¿no? Según la información que tengo yo, Marta del Castillo Casanueva, 17 años, desaparece el 24 de enero del 2009. Ese día la joven salió de casa para ver a unos amigos, ¿verdad? Sí, ella salió de casa porque había quedado con unos amigos para ir a Triana, concretamente para ver algunas capillas. Y bueno, esos amigos que en un principio iban a ir con ella, pues al final pues se echaron para atrás por distintos motivos, ¿no? Y como esa misma tarde, pues este individuo, Carcaño, pues se acercó a la barriada, y también en concreto para hablar con mi hija, para que mi hija, porque mi hija tenía que aclarar algunas cosas con él. Habían sido novios, ¿verdad? Sí, yo es que lo que pasa que en una relación de un mes y medio, pues no le llamaría novio, pero bueno, es algo que se está diciendo desde el primer momento, que es el exnovio, bueno, pues lo dejaremos ahí, ¿no? Pero bueno, yo sé bien que esa relación duró mes y medio, una Semana Santa y una feria, pero que bueno... que él ha sido una persona que después de todo esto, pues sabes que él tenía una fijación por mi hija y que realmente pues no la dejaba. De acuerdo, vamos a quedarnos ahí. Voy a presentar a la siguiente invitada, que es María del Mar Bermúdez, que es la madre de Sandra Palo. María del Mar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal te encuentras actualmente? Pues la verdad, muy abatida. Son 7 años, ¿eh? Sí, va camino de 7 años ahora en mayo del año que viene, y bueno, pues recuperando fuerzas de nuevo para volver otra vez a luchar y bueno, pues en cuanto pueda salir a la calle y hacer una manifestación por todo lo acontecido en estos últimos meses. Luego profundizaremos en ambas historias, pero quiero que me hagas una breve introducción de lo que ocurre con tu hija ese año de 2003. ¿Qué es lo que pasa? Está en una parada de autobús con un exnovio, viene en un coche a buscarles. ¿Qué es lo que ocurre? Danos un primer avance, por favor. Pues mira, en principio eso no es así, porque los hechos como se hacen cuando ocurre esto, mi hija pues sale todas las mañanas con nosotros a trabajar y esa noche, pues esa tarde, bueno, ella sabía que tenía que venir temprano por el tema de la comunión de su hermano y lo que hacen que su exnovio, no, sino su novio y un amigo salen a tomar una Coca-Cola a una discoteca, pero no a las 3 de la mañana, sino cuando salen del trabajo. Entonces, cuando yo estoy continuamente llamándola, no a su teléfono porque ella no llevaba móvil, llevaba un móvil pero sin tarjeta, yo estoy en continuo en contacto con el novio y tal, y que por favor viniera, y nada, pues yo la última llamada que recibo de ella es a las 2:30 de la madrugada, de que se había terminado la línea de metro de aquí de Madrid, y lo que hace Juan Alberto, que es el amigo con el que se lo raptan con él, no es con el novio, porque el novio le dejaron en Plaza Castilla. Entonces no se la coge en una parada del autobús, sino se los coge, se los secuestran en un quitamiedo de la M30, aquí de Madrid. Entonces ellos no entran voluntarios en ningún momento al coche, al chaval le echan a la altura de Santa María de la Cabeza, y Sandra quiere salir, pero no se lo impiden. Solo una pregunta. ¿El chaval denuncia algo de este comportamiento? No. Este chico lo único que hizo, porque tenía también una minusvalía igual que mi hija, lo único que hace es que me manda un mensaje a las 3:00 de la mañana, con una diferencia de otro segundo mensaje de unos 10 minutos aproximadamente, y nada más. Y en uno me dice que Sandra ya viene para casa, que no me preocupe, y que si viene, que la avise. Y en el segundo mensaje me dice que ya no hace falta, pero que si viene, que la avise. O sea, yo ya ahí vi algo raro. Entonces yo estuve llamándole hasta que me lo cogió. Y nada, yo lo encontré muy nervioso, pero no me dijo nada. Y de hecho, hasta el día de hoy no hemos recibido ni apoyo de su familia, ni nada. De hecho, yo le tengo puesto una denuncia por omisión de socorro a los padres. Porque puesto que él tiene una minusvalía, no podía hacerlo. De acuerdo. Pero hasta fecha de hoy no he tenido ni una muestra de arrepentimiento, ni en ese momento llamó a ningún sitio, y los padres lo sabían cómo ese chico llegó y nada. Muy bien, María del Mar. Ahora vuelvo con la madre de Marta del Castillo, con Eva Casanueva. ¿Qué nos puedes contar, lo que se sabe del crimen, hasta donde tú puedas? Nosotros no vamos a entrar en profundizar. Tú hasta donde puedas, por favor. Bueno, pues lo que se sabe del crimen es realmente lo que a estos individuos les ha dado la gana de contar, ¿no? Porque ya sabemos que este sistema que tenemos tan garantista para estos indeseables, pues hace que puedan mentir. Entonces, pues la primera versión, que es con la que a mí me hubiera gustado quedarme dentro de todo este dolor, que fue que tras una discusión la golpeó con un cenicero, ¿no? Yo siempre he sabido que esa discusión, que en principio él dice que se debe a que Marta quería volver con él, eso era totalmente falso, porque yo conocí a mi hija, sabía en ese momento en qué equilibrio de su vida estaba, cómo se sentía, y para nada era el querer volver con este individuo, ¿no? Posteriormente, pues él cambia la versión y introduce lo que es el crimen al menor, ¿no? Eso para nosotros fue muy doloroso. Hasta el día de hoy, mi marido no ha querido que yo lea los detalles, ¿no?, de la segunda versión. Y bueno, y una versión que se ha dado, que no se ha tomado muy en cuenta, ¿no? No ha salido mucho en los medios, es una que cuenta una persona que tiene a alguien en lo que es la cárcel de Morón, no sé si preso o funcionario, la cual dice que Miguel cuenta pues que esta señora de cama, ¿no?, por llamarla señora, y su hija fueron a León 13 aquella tarde para pegarle a él, y que llegaron y se encontraron a Marta, y que la novia de Francisco Javier estaba allí y que no hizo nada. Él, por lo visto, recibió lo que es un poco de tortazos por parte de estas dos personas, y bueno, y que no fue el que mató a Marta, ¿no? Eso es lo que se supone que en un momento dado iba diciendo por la cárcel, ¿no? Cosa que claro, que a estas alturas y con tantas mentiras, pues no sabes si creerte o no creerte. Claro. Y bueno, parece un poco de testigos repentinos, ¿no? Para quitar lo que es el peso de la primera declaración, ir a una segunda que hay un menor y poder basarse en esos retorcijos, esos huecos que tiene la justicia, sí. ¿No? ¿No te parece? Pues sí. Claro, a mí como madre y ante el dolor que me supone el escuchar estas cosas, pues me quiero quedar, como siempre he dicho, con la primera versión. También porque a él, bien lesionado, pues no sé por quién, ¿no? Puede ser que el hecho de implicar al menor fuera, pues, porque a un menor, por desgracia, y en unos crímenes como estos, pues tiene la misma valía como si robara un móvil. Y echarle la culpa al menor, pues implicaría que él a lo mejor saldría libre y que el menor en poco tiempo también estaría en la calle, ¿no? Y bueno, no sé, como he dicho muchas veces, si algún día sabré verdaderamente qué es lo que pasó con mi hija. Es muy doloroso tener que escuchar tantas versiones de lo que pasó con ella. Si me permites, la segunda versión, que no es fácil, habla de... ¿Me permites, verdad? Sí, sí. Habla de una... de que la apunta con una navaja al cuello y una agresión sexual. Sí. ¿Tú crees que puede pasar eso? ¿O que es una primera versión que la desmontan para montarse ellos para cualquier día, en poco tiempo, sí, estar en la calle? Bueno, pues... Claro, se supone que... yo imagino que lo que interpreto de lo que dice ella es que buscan la consecuencia menos gravosa desde el punto de vista legal, ¿no? Sí, pero no, es de inmediato, pasa un tiempo, hasta que ya hacen una segunda declaración que lo cambian todo. Pasa, claro. ¿Cuánto pasa? Un mes y pico. Pasa un tiempo. No es declarar y luego cambiar al día siguiente. Es decir, se lo han pensado, lo han planificado bien, posiblemente, tampoco lo sé yo, tampoco lo sabes tú, Elena, pero parece todo que es una maniobra, que se saben los errores de la justicia. Claro, una argucia legal para salir mejor parados. Sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos con María del Mar Bermúdez. María del Mar, estás ahí, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes contar lo que le ocurre a tu hija? Pues bueno, como te iba diciendo, a mi hija se la secuestra junto a Juan Alberto. A él lo echan a la altura de Santa María de la Cabeza, a escasos metros. Mi hija intenta salir, en ningún momento la dejan, la echan para adentro. Y bueno, pues empiezan a dar vueltas por aquí, por la zona donde yo vivo, en Getafe, porque no sabían qué hacer con ella. Y bueno, pues deciden llevarla a donde se la encontró muerta, en los rótulos, que es una zona de un polígono industrial, y bueno, pues allí le hacen todo tipo de barbaridades, desde maltratarla, violarla varias veces, muchísimas. Ella se levanta y pide que por favor la dejen, que quiere que tiene que venir a casa porque al día siguiente era la comunión de su hermano, y bueno, pues ellos deciden que no. Y mi hija se apoya porque, evidentemente, después de todas las veces que fue violada, pues ella se apoya en un muro que había una verja. Y bueno, pues deciden empotrarle el coche contra ella. Y bueno, ella cayó al suelo porque le partieron las piernas y parte de su cuerpo. Y cuando ella ya estaba en el suelo, pues deciden pasar el coche bastantes veces por encima. Y bueno, ellos pensando que mi hija estaba muerta, pues ellos, para no dejar huella como hacían con los coches, deciden ir a por un euro de gasolina cuando mi hija todavía tenía un hilo de vida, y bueno, pues deciden quemarla. Y bueno, pues no quiero ni pensar porque... Sí, no sigas, ya, suficiente. No es que no eso, sino que es que es una cosa que lo revivo todas las noches porque... Pienso que estoy en su lugar y las veces que nos llamaría a nosotros, a toda su familia y sobre todo a mí, y bueno, pues que no pudimos... Y son 7 años ya. Sí. Casi 7 años. Pero sí. siete navidades que... ¿No? Pues sí. Pero bueno, vamos a a lo que pasa después, vamos al sistema judicial, vamos a retratar a la sociedad que vive o revive una y otra vez en los medios de comunicación. ¿En los medios de comunicación cómo han tratado tu caso? Cuéntame. La verdad es que con los medios de comunicación, de verdad que puedo decir que me han tratado bastante bien. Algunos tienen pues ese pequeño morbo, pero bueno, es así y bueno. Pero la verdad es que el empujón te lo dan los medios, siempre son los que te escuchan, son los que te dan la información y bueno, pues los que te tienen que dar realmente información y ponerse en contacto contigo, que pues es tu propio letrado y también pues los políticos, que es los políticos más todavía, porque son los que tienen que defender los intereses de los ciudadanos, no solamente pagar nuestros impuestos y pedirnos luego el voto para cuando salen elecciones, tanto para la alcaldía como para un nuevo presidente, pues no hemos tenido ayuda de ninguno. O sea, nos hemos encontrado muy solos. Igual que me estoy encontrando ahora, pues muy sola. O sea, la protección que yo he pedido policía por el tema de este individuo, pues sí, todo lo han hecho a través de los medios, pero nadie hasta ahora, desde el día 18 de noviembre, se ha puesto en contacto con nosotros. Con lo cual, pues, te sientes, pues, no sé, como que no existimos. ¿Qué esperabais de las instituciones políticas? ¿Qué os hubiera gustado encontrar? Hombre, lo primero, no me hubiese gustado que mi hija estuviera asesinada. Eso es una de las mayores partes. Sé que no es la pregunta, pero eso para empezar. Pero sí que por lo menos sé que me tocó una lucha muy dura, pero ellos ellos reforman y quitan una ley cuando quieren y cuando les da la gana. Esta es una ley que evidentemente es muy, muy progresista, donde hay muchos intereses de por medio, donde hay mucha privatización, sí. Y bueno, pues parece ser que no les interesa. Es una ley que se ha modificado bastantes veces, es como un balón que siempre cuando se pincha hay que ponerle un parche, pues esto ha sido igual. Y bueno, pues lo único que hemos pedido siempre desde que mataron a mi hija es que se modificara esta ley o se cambiara, porque es una ley que no ha ido a ningún buen puerto, ¿no? Porque a la prueba me remito de ya no solamente ahora por lo de Marta del Castillo, que todos estamos deseando que aparezca, sino que ellos lo están viviendo en sus propias carnes, como el Cuco, han pasado los 9 meses y está en la calle. O sea, está fuera del entorno de su familia por la presión mediática que hay, si no estaría con sus padres, ¿no? Y entonces la cantidad de asesinatos que se han cometido y violaciones por menores, y que un menor nunca va solo. Entonces, que sepa toda España que los intereses que hay de por medio son muchos, que de esto viven muchísimos políticos y sobre todo gente de la Comunidad de Madrid. Que se pagan 400 euros diarios por cada menor que está encerrado en un centro de régimen abierto o cerrado, o semicerrado, porque aquí hay abierto, semiabierto y cerrado. Que hay un acuerdo hecho entre empresas de tanto de ropa como de comida con la Comunidad de Madrid para que estos individuos no les falte de nada, más luego cuando están en libertad vigilada, como ya hemos visto en el caso mío, que bueno, pues hay asociaciones que se les paga una subvención por recogerlos. En este caso este individuo estaba en la Junta de Andalucía y bueno, aún así han tenido que llamar aquí, denunciar ante la Fiscalía de Menores de que este individuo no se puede hacer nada por él porque no está reinsertable, pero es que no estaba tampoco los 4 años de vacaciones que pasó, porque para mí son vacaciones, ya salió sin reinsertar, y sin embargo salió la directora del centro diciendo que estaba totalmente reinsertado y rehabilitado para salir a la sociedad. Ya lo he visto, cómo está reinsertado cuando este individuo ha robado. Y con él lo han cambiado de varios sitios y ya está viviendo, no trabaja, no tiene un trabajo, no tiene un estudio, no tiene nada, está viviendo y está viviendo a costa de nosotros, o sea, mejor que en su propia casa, y ahora encima le tenemos aquí, que lo sabía la Comunidad de Madrid, y nos tuvimos que enterar a través de la vista que se celebró el día 18. Si no se llega a celebrar esa vista, nosotros estamos pensando que todavía está allí. Y aquí estamos, o sea, yo he pedido una protección porque yo tengo miedo, o sea, a lo mejor él no, porque no lo sé, pero quién sabe, porque estas personas, pues como ya tienen todo perdido, les da igual, pero tienen familia, ¿sabes? Y son además familias también del Malaguita. Entonces, yo tengo una familia, y como a mi familia, después de todo el llamamiento que yo he hecho, les pase algo, activar de Troya, eso tengo más que claro. ¿Y te ha llegado la protección? ¿La habías solicitado? ¿Te ha llegado? No. Ni me ha llegado protección, ni nadie se ha puesto todavía al día de hoy en contacto con nosotros. Simplemente la delegada del gobierno hizo un teletipo y una señora de la Asamblea de Madrid que se nos iba a poner protección, que no lo dudáramos, pero hasta el día de hoy no se nos ha puesto. Y yo nos recibió el miércoles pasado el señor Francisco Granado, porque yo el viernes anterior llamé a su secretaria para que nos recibiera lo antes posible, cuando eso lo tienen que hacer directamente ellos, al igual que lo hice con la mano derecha de la presidenta de Esperanza Aguirre, y estoy a la espera hace 3 años de que el señor Mariano Rajoy me reciba, o el presidente del gobierno, que mi padre le escribió también una carta, ¿sabes? Entonces, ningún partido político, porque a mí me llevaron a Estrasburgo, claro que me han llevado, y me alegro porque allí se me escuchó, pero fue también por interés propio, porque yo no soy de ningún partido. O sea, ni nunca he politizado el tema de mi hija, ni lo haré jamás. Pero que aquí no hay víctimas de primera, ni de segunda, ni de tercera. Que aquí todos somos víctimas, aquí todos han perdido un ser querido ante los ojos de Dios, ¿sabes? De acuerdo, y ellos no lo ven. Sí, María del Mar, necesito también que tenemos a Eva para que intervenga. María del Mar, te voy a hacer, si eso sí, una última pregunta y luego voy con Eva. María del Mar, ¿cómo llegan a la detención de este individuo? ¿Cuántos están relacionados? ¿Crees que no se produce todo este, todas las detenciones, no se llevan a cabo de una forma normal? En fin, ¿hay algo detrás? Pues las detenciones los cogen porque ellos iban jartando de lo que habían hecho con mi hija, iban por el metro y por la calle, aparte de habérselo contado a toda la barriada de por donde ellos actuaban, por Cañada Real, por Alcorcón y por todas esas zonas, y bueno, pues así uno a uno se fue deteniendo, y bueno, pues que no, ellos evidentemente sabemos, jamás se me va a quitar de la cabeza de que junto al cadáver de mi hija se encontró una diadema, esa diadema es de una mujer, y se ha justificado que no era de mi hija, ni nuestra, ni de nadie, era de una mujer, y un chicle que había pegado en un pantalón que lo encontró el doctor Fontela. Entonces se nos habló también de que había un segundo coche, y eso nos ha investigado, porque nosotros tenemos puesto también una denuncia al grupo 7, no, al grupo 6 de homicidio que llevo mi caso. De acuerdo. Y ahora la pregunta para Eva. Eva, estás ahí, ¿verdad? Eva, ¿puede ser, se me ocurre esta pregunta, que durante el proceso que ha habido después de la detención se haya movido ese cadáver de sitio? Bueno, pues son cosas que la familia se pregunta, ¿no? Hubo 21 días, se dice que Miguel Carcaño a partir del tercer día ya lo están vigilando, pero era Miguel Carcaño, ¿no? Porque era el que nosotros indicábamos que había estado con mi hija. Pero en ningún momento creo que se vigila ni a su hermano, ni a Samuel, ni al menor, eso en un principio. Entonces, pues sí, nosotros hemos pensado que puede caber la posibilidad de que en un momento determinado pues la depositaran en algún sitio y luego la cambiaran de sitio, que incluso hemos pensado, porque la mente se te va más allá de muchas veces de lo racional, de que hubiera otras personas que ayudaran, porque no entendemos este hermetismo, el no decir, ¿no?, dónde realmente está la niña, porque si tú has confesado que la has matado, ¿no?, pues, y ya a estas alturas, ¿qué más te da decir dónde está, ¿no? Pero bueno, es algo que sabemos que la ley está así y que no se puede hacer nada, por desgracia. Sí que desde que ocurrió la noticia de la confesión del asesinato, habéis comenzado una campaña para pedir un endurecimiento de las condenas. ¿Cuál es el estado actual de esta petición? A ver, nosotros solicitábamos pues un endurecimiento de las condenas, un referéndum para la cadena perpetua revisable, y bueno, seguimos con esa lucha, con la recogida de firmas. creo que ya sobrepasamos el 1,5 millones. No sé, porque no es algo que yo lleve al día, ¿no?, de cómo va el tema de las firmas. No sé si se pensara de llegar a los 2 millones, como hizo Juan José, o con menos, ¿no? Pero bueno, indistintamente si llegamos a los 2 millones o al 1,5 millones, pues estos señores que están, o sea, los políticos, ¿no?, yo ya me dirijo a todos, pues que piensen que ahí hay una petición, ¿no?, de personas, de que aquí tiene que cambiar algo, porque yo, por desgracia, pues debido a esto me entero de temas judiciales que pues nunca hubiera entendido o me hubiera enterado de que una persona puede mentir, que esas mentiras a él le cuesten tan baratas y a los ciudadanos les cuesten tan caras. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Nosotros estamos pagando, pues como bien ha dicho Marimar, ¿no?, que se ha explicado estupendamente, y yo, de todo lo que ella ha hablado, pues he ido recogiendo cosas, vamos, que... Y bueno, pues yo, por ejemplo, con el tema del menor, pues no puedo decir más que lo que ha dicho ella, que es una vergüenza de que nos cueste tantísimo, ¿no?, tener a estos individuos en esos pisos tutelados, que se supone que tendrían que estar vigilados 24 horas, cuando eso no es así, porque yo he dicho siempre que eso humanamente es imposible. Entonces estamos pidiendo reinserción, pero si no hay medio, no llegamos a buen puerto. Uh-huh. Entonces, pues hay que buscar ante los medios y luego pedir que se reinserten. Curiosamente, Eva, curiosamente Carcaño varía, uh-huh, o sea, hace una variación de declaraciones que incluso sus abogados de la defensa lo van dejando, ¿no? Pues sí, es algo que, bueno, que nosotros al principio, pues no, bueno, nos extrañamos. Pues bueno, son abogados que a lo mejor tienen sus criterios de que una persona que va cambiando de versiones, y que era algo, pues, que a lo mejor fueron inteligentes y se vieron venir, ¿no?, de que esto no iba a ser tan, vamos a decir, con un asesino confeso, pero no iba a ser tan fácil, ¿no? Inclusive, que es lo que pensábamos todos. El intento de suicidio. Que bueno, eso es algo que yo no me he creído nunca. ¿No te lo crees? Eso no me lo he creído. ¿Crees que es una maniobra? Sí, es una maniobra. Yo he pensado siempre que con esa carta que dejó escrita al señor juez, era una maniobra como de excluir a su hermano de todo esto y de hacer como una especie de confesión, ¿no?, entre comillas, que yo no me la he creído por ningún momento. Si tú estás arrepentido, piensas que bueno, que no creo que esté arrepentido, ¿no?, porque el que se arrepiente hubiera dicho la verdad. Pero eso del suicidio no me lo creo, ni yo ni creo que mucha gente, ¿no? Claro. Bueno, esta pregunta es para las dos. Uh-huh. La ley del menor, ¿cambiaríais algo? ¿Yo? Sí, a las dos. La primera, ¿quiere contestar primero? Yo, seguramente Marimar, pues de eso está ella mucho más preparada que yo para hablar, ¿no? Por desgracia. Pero dentro de lo poco que yo puedo saber de la ley del menor y como, pues cambiaría... Que se debe de juzgar los hechos de los menores, ¿no?, no la edad que tienen. Es decir, que un niño, por decir así, ¿no?, un menor, que con 14 años comete un asesinato, no es lo mismo que un niño que con 14 años pues roba un móvil. Entonces, para mí, la condena que debería de tener o el castigo que debería de tener ese menor, pues para mí no sería la misma, ¿no? Y también, pues, reducir la edad penal. Es decir, ¿por qué tú, si tienes menos de 14 años, eres menos asesino que uno que tiene 15 años? Eso no lo entiendo, ¿no? El que comete un delito, lo comete, tenga la edad que tenga. Yo tengo una hija de 12 años prácticamente, y otra de 14, y saben lo que está bien y lo que está mal. Es decir, no estamos hablando de unos menores de 7 años, de 6 años, de 8. Estamos hablando de menores de 15 e incluso de 14, que hay menores de 14 años que saben más que yo, que tengo 45. María del Mar, la misma pregunta, sobre pues, el menor, dime. Yo cambiaría pues muchísimas cosas, que lo que llevamos pidiendo, justicia, no venganza, que eso es otra de las cosas que también nos duele a las víctimas cuando se nos pone en la boca que pedimos venganza, para nada. Nosotros lo que hemos hecho durante este tiempo, nuestra lucha ha ido enfocada a que, como bien decía Eva, es que se rebaje la edad penal, que creemos en esa reinserción, pero evidentemente la reinserción de un menor que comete un robo de un móvil o que está empezando. Entonces, que haya, se abran centros especializados para estos personajes que están empezando a delinquir, pero lo que no se puede permitir es que cuando se comete un asesinato tan vil como el de mi hija o el de Marta o cualquier Maore o cualquier caso así de menores, pues que se quede, se vayan de rositas, ¿no? Que se quede en 4 años de condena, porque de 14 a 16 son 4 años de condena y 3 de libertad vigilada, y de 16 a 18 se queda en 8 años y 5 de libertad vigilada. Lo que nosotros pedimos que esos menores de 14 años no queden imputables cuando cometen una violación, como hemos estado viendo este verano y seguimos viendo, y que cuando las condenas sean mucho más elevadas para los que son ya de a partir de 14 años hasta los 18, las condenas se eleven, porque como bien decía también Eva, y lo llevo diciendo mucho tiempo también, cuando se comete un asesinato y se le juzga al mayor con 5 delitos que fueron los que cometieron, y lo hicieron los 4, se le tienen que juzgar por igual. Me da igual que tengan 14, 15, 16, 17 años. O sea, ellos cometieron ese delito los 4, y sin embargo, el mayor es el que va a cumplir, que no los va a cumplir 64 años, sino que va a cumplir 30, y los otros están pasando unas vacaciones, ¿comprendes? Entonces eso es lo único que estamos pidiendo, o sea, no creo que sea tan difícil hacer esto, porque igual que van a aprobar la ley del aborto, en que yo tengo un hijo adolescente con 16 años, que mi hijo estará tonteando con niñas, en un momento dado mi hijo deja una niña embarazada, no nos dice nada a los padres, ni tanto a los padres de ella ni a los padres, ni a nosotros, se van a un carnicero, le pasa algo a esa niña y a quién le pedimos las responsabilidades. En eso no piensan. O sea, van a hacer una ley del aborto, vamos a poner la píldora al día después y muchas otras cosas. Y sin embargo, esto, como decía antes, como tiene tantos intereses de por medio, no lo quieren cambiar. Pues no lo sé, pero yo desde luego, cuando coja fuerzas, voy a seguir adelante con mi lucha. Y bueno, pues que es la lucha de toda España, y que lo único que quiero es que el apoyo que sigo teniendo, que siga ahí, que cuando salgamos a la calle, no solamente salgamos aquí en Madrid si hago la manifestación, sino que se haga en todos los sitios de España, o sea, que se haga una manifestación y que todo el mundo salga a la calle, porque nadie está exento de lo que nos pueda pasar, igual que nos ha pasado a nosotros y a Eva, a mí, a cualquiera, Juan José, a cualquiera de nosotros, le puede pasar hoy, mañana o cualquier día de estos a cualquier otra familia, y que está pasando y que desgraciadamente en muchos casos no nos enteramos. Imagino que para las madres que, bueno, os veis en ese trance tan terrible de vuestra vida, una manera de reparar el daño es precisamente, bueno, tener el consuelo de saber que están con los huesos, que han dado con los huesos en la cárcel, ¿no? Eso es una... Yo creo que una medicina para todas las que padecéis este, como decíamos, este tipo de actos tan siniestros, ¿no? Pues sí, porque por lo menos, como decimos, si subieran esas condenas y lo juzgaran realmente como por el hecho que han cometido tan atroz, creo que más de uno que viniera detrás, que se sabe las leyes, vamos, al dedillo... Mm. Tanto los que vienen de fuera como los que tenemos aquí dentro, yo creo que más de uno se lo pensaría 2 veces antes de cometer un asesinato o una violación. Eso es lo que yo pienso y creo en ello. Si no creyera, creo que no estaría en esta lucha. Sí, lo que pasa es que actualmente estamos viviendo una depreciación de la vida, es decir, la ley del aborto, como unos jóvenes sin información alguna. Pues, y sin embargo no se agiliza la adopción. No. Es decir, vamos al aborto directamente, decidimos jugar ser dioses, decidimos dónde empieza una vida, nosotros mismos. Bueno, yo ahí no me metería en este terreno que también es muy farragoso, sino también preguntarles dónde encontráis el consuelo, cómo lleváis el día a día, dónde sacáis las fuerzas también para levantaros de la cama, ¿no?, cada mañana. Pues es muy difícil porque la vida te ha dado un vuelco y tu vida no es la misma, ¿no? Lo único, pues eso, que tienes una familia, tienes a tus hijos, porque a mí todavía me quedan 2 hijos, me queda una nieta. Y bueno, pues día a día, pues como puedes, pues unos días estás bien, como decíamos antes Eva y yo, pues unos días te levantas un poco mejor, lo que pasa que bueno, yo me estoy llevando en estos últimos meses vale, a palos uno detrás de otro, y llevo 6 años también igual, pues que nos hemos encontrado muy solos. Y aunque tienes todo el apoyo de la sociedad, pero que eso te hace también recabar muchas fuerzas, sí. Más luego la que me da mi hija, porque yo creo que mi hija es ahí arriba, nos manda muchísima fuerza. Y que ella quiere, pues claro. Eso, que pues verme bien y bueno, mucha gente pues me ha inclusive aconsejado que deje esta lucha porque va a acabar conmigo y demás. Y yo lo sé, porque la salud pues la veo muy deteriorada, yo me lo noto y mi marido también, pero no puedo. Eva, sí. Tenemos que terminar ya porque el tiempo apremia. ¿Queréis decirnos algunas palabras las dos? Bueno, yo desde aquí aprovecho pues para decir que eso, que la fuerza, que es lo que le habéis preguntado, María Más, la fuerza, aparte de tener que mirar hacia adelante, a tus hijas, a tu marido, a tu familia, es verdad que sin ese apoyo que vemos que día a día te da la sociedad, que los medios están ahí, porque sí es cierto que si los medios no estuvieran ahí, pues yo muchas veces he pensado que mi hija sería todavía un cartel, ¿no?, de desaparecida. No estaríamos en este punto que estamos. Y bueno, que también con lo que respecta a la familia del Castillo Casanueva, intentaremos seguir luchando hasta que las fuerzas nos dejen, ¿no? Y intentar luchar para que algo cambie en esta sociedad, ¿no? Porque tenemos que pensar que algo falla, que es muy triste que estén pasando estas cosas, que no hay valores, que los menores saben mejor, algunos, ¿no? No digo todos, ¿no? Pero saben bien hasta qué punto pueden hacer mal y que no se les castiga, ¿no? Yo le he enseñado siempre a mis hijas el valorar que no se debe de mentir, y ellas están viendo día a día con el caso de su hermana que el mentir es gratuito, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que mirarnos, ¿no? Porque como dice Marimar, esto es algo que le puede pasar a cualquiera, y que tenemos que seguir en la lucha y que la gente nos siga apoyando y que no se olviden. Uh-huh. Ni de Sandra Palo, ni de Marta, ni de Nagore. Nosotros por lo menos no nos olvidamos. María del Mar, tus últimas palabras, ¿cuáles son? Pues yo, pues exactamente lo mismo, que seguíamos, yo voy a seguir, como digo, vamos, estamos unidos todos por lo mismo, por el dolor y por la desaparición de Marta, que yo, como ella bien sabe, cuando yo los conocí por primera vez que fui ese día, se lo dije, que si a mí me llega a pasar lo que les está pasando a ellos, yo no estaría en este mundo. Uh-huh. O sea, eso lo tenía bastante claro, porque yo, por lo menos, aunque es muy duro ir a un cementerio a llevar un ramo de flores y hablar con una foto, evidentemente tengo donde llevárselo, pero esa familia, que actualmente es lo que ahora mismo estamos esperando a que nuestra niña pues aparezca, y hay muchísimos otros casos que yo creo que no lo hubiésemos soportado. O sea, que mi admiración, ellos lo saben que la tienen. Y aquí no sé, hay que valorar si somos madre corajes o no. Somos madres que tenemos que ir con el asta levantada, cuando realmente ese asta lo tendrían que llevar los políticos, que para eso son los que tienen que defendernos. Y es, pues eso, que nos sigan apoyando, como bien decía Eva, y a salir adelante como podamos, que tienen unas fechas muy duras y que bueno. De acuerdo. María del Mar, Eva, ¿tenéis página web para que la gente pueda hablar, bueno, consultaros? La tuya, María del Mar, es www.sandrapalo.com. Vale. ¿Y Eva, la vuestra? Creo que es Marta del Castillo. www.martadelcastillo.com, ¿no? .com, creo que sí. La o en tal caso, no estoy muy puesta o ahí. .org, no sé si es .com. RG, creo que sí. Punto sí. .org. Sí, de acuerdo, pues los oyentes que prueben o con .com o con .org. Ahí podrán comunicar, bueno, pues podrán, vamos, estáis abiertos, ¿verdad?, a recibir todo tipo de apoyo. Nosotros sí. También os lo enviamos desde aquí, nuestro cariño, nuestro abrazo, ¿verdad, Elena? Por supuesto, ya lo decíamos antes, que es un espacio complicado, ¿no?, este que hemos hecho, pero necesario, por eso que decís, por darle voz, por no revelar en esta lucha, y que os deseamos, que estamos todos con vosotras, y que ojalá esa lucha que os está consumiendo, pero que también os da fuerza, llegue a buen término, y ojalá cambie esa ley de menores y sintáis la satisfacción de, por lo menos, que quien la haga, la pague, ¿no?, en cierta forma. Y que estamos aquí por si algún día os queréis expresar o hay alguna novedad en este caso, que esperamos bueno, es que la haya en positivo. Y nada más, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Y un beso, Eva. Un beso, Marimar. Gracias.